Sí, va a tocar así en orden. De pronto, mientras. No sé si va a proyectar algo. Bueno, excelente. Así, mientras Marco como que se alista. Bueno, pues Marco viene en representación de La Valija de Fuego, que es una librería, pero también es un proyecto editorial. Y creo que eso es lo que lo tiene acá. Y una de las cosas pues que tiene este proyecto editorial pues es, podríamos decir que fanzines, ¿no? No solamente es fanzines, o sea, hay otras cosas, pero pues el fanzine es una parte importante. Así una breve, no tanto como resumen, porque sería muy difícil hacer un resumen de todo lo que dijo Boris, que le agradezco que en 15 minutos haya encapsulado ahí, quedó como medio una salchicha así, ¡buah! Un embutido. Más Boris tiene una tesis de maestría en donde pues creo que habla como todo, sobre todos estos temas. Por ahí anda rodando una lista, si quieren, no es para mandarles spam ni nada de esas cosas. Aunque un spam yo creo que es como un fanzine electrónico, de alguna manera está, puede ser un primo ahí. Entonces si les llega ahí lo del alargamiento del pene o lo del más del África que está regalando su fortuna, estaría completamente en contexto. Entonces pues no se asusten. Pero la idea de pronto es para mandarle enlaces como los textos de Boris o la página de La Valija o estas cosas. Me parece elementos de Boris importantes, por ejemplo, resaltar lo del collage, ¿no? O lo de la, un poquito lo que decías al final, como lo de la farsa, un poco. Me parecen a mí que son elementos muy importantes en el fanzine. Ahora sí, Marco. Bueno, mi nombre es Marco, ya me presentaron. Yo soy de parte de La Valija de Fuego. Digámoslo, yo empecé en el fanzine en los 90, soy un sobreviviente de esa época del carteo del punk, de entonces uno hacía fanzines y ponía el apartado de uno atrás y de tres amigos de otro país. Y se iba rotando como material y así llegamos a tener contacto con gente en Japón, en Finlandia, en Alemania, en Polonia, y esa de una u otra manera empezamos como a tener música en Colombia porque no había ni música ni fanzines. Entonces una forma fue empezar a crear nosotros mismos, y por medio de esto me empecé a acercar como al mundo editorial. La Valija de Fuego, más que una editorial, creemos que somos saboteadores culturales. La Valija de Fuego es una editorial que hace fanzines, pero no es a lo único que se dedica. Pero sí el espíritu del fanzine, porque yo creo que el fanzine también es una práctica en el mundo editorial. O sea, yo creo que el fanzine como elemento se juega una apuesta en el mundo editorial. Digamos que la política de hacerlo uno mismo, editar lo que uno le dé la gana, tratar de jugar con formatos, tener, digamos, una política de edición más horizontal, romper como las consultas de revista, como la directiva de la revista. Entonces, digamos lo que en esa medida La Valija de Fuego ha sido un proyecto que ha traspolado la dinámica fanzinera a la edición impresa de libros. Bien sean, no sé, libros como estos, que son libros muy elaborados de poesía, o no sé, como este. Hasta podemos sacar, bueno, fanzines, digámoslo, de este tipo que son más elaborados, ¿no? Que sacamos 500 copias. Este es un fanzine de una banda de punk que se llama Scorbuto, la cual conocí por un fanzine. Entonces, bueno, esto viene con un afiche. Y nada más elaborado, hasta fanzines, así que sacamos 30, 40 copias, que son más la dinámica del fanzine viejo. Aquí también viene el ejercicio de la Reina de Inglaterra, pero con Diomedes Díaz. Entonces la idea es eso, la idea es como, el universo del fanzine es un universo muy amplio. Yo pienso que para buscar una génesis es una cosa muy complicada. De hecho, ahorita estoy trabajando en un proyecto con la Biblioteca Nacional, que es hacer una fanzinoteca. La idea es un poco complicada porque es una, digamos, una institución, la Biblioteca Nacional como tal, pero digamos es la única institución que nos permite guardar ese tipo de patrimonio, porque lo que nos hemos dado cuenta es que en Colombia se han sacado muchos fanzines y no se encuentran en ningún lado. O sea, no hay como un archivo donde uno pueda ir a buscar, sino le toca con el amigo, oiga, usted tiene el fanzine de fulano de tal, que es que quiero hacer tal cosa, oiga, o ir uno a su fanzinoteca si la tiene todavía y como mirar qué tiene. Entonces un poco romper con eso y que el material por lo menos se conserve y que la gente pueda como consultarlo, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos con La Valija de Fuego. Como digo, nos entornamos dentro del término de que somos saboteadores culturales. El fanzine para nosotros es una herramienta de difusión de lo que queramos. Digamos lo que hay eventos exitosos como el de la Fanzinoteca del Rock, que llevamos en la sexta edición. Por lo general, casi siempre los fanzines son niños no natos. Entonces, como que empiezan ahí, y por lo general de 10 ya sale uno. Y se saca una edición o dos y se deja de sacar. La Fanzinoteca del Rock ha sido como el proceso más juicioso. Empezó por hacer como casi todo lo de los fanzines. Empezamos con un fanzine de Smith, seguimos con uno de Ramones, de Cure, otro para colorear, que fue el cuarto, que parece más una revista que un fanzine, es como parodiando esa zona gris que hay ahora entre el fanzine y la revista, ¿no? O sea, la revista y el fanzine llegan a un punto también por el acceso a las tecnologías, el acceso a la impresión, a la capacidad de impresión, es mucho más económica, es mucho más fácil sacar una copia a color ahorita que hace 10 años. Entonces hay como esa pequeña zona gris del fanzine y la revista. Pienso que esa zona gris tiene como unas limitantes, digamos, o sea, el fanzine tiene como un propio espíritu que lo distancia de la revista, quizás no tanto lo el contenido, ni siquiera el contenido gráfico o visual, sino su esencia y su espíritu, digámoslo, como que el fanzine funciona de alguna otra forma, como una empresa, hazlo tú mismo, como una cuestión de tratar de autofinanciarse, como una cuestión desde abajo, ¿sí? Entonces yo creo que eso el fanzine lo rompe mucho con la revista, y en esa medida pienso que también se ha caído en el error de volver muchas revistas fanzines, ¿no? Porque ahora todo es fanzine. Entonces una institución saca algo y es un fanzine, o un artista quiere sacar su catálogo, junta 10 dibujos, los manda a sacar en imprenta y dice que es un fanzine. Entonces también como que esa nebulosa siempre está latente. Ahorita vamos a sacar unos fanzines para la Feria del Libro. La Fanzinoteca del Rock, por ejemplo, mutó a libros. Entonces estamos sacando un libro que es de Siniestro Total, una banda de punk versionado para niños. Y obedece a toda la dinámica de la Fanzinoteca del Rock. Entonces yo pienso que lo más interesante del mundo del fanzine para mí es primero la capacidad de uno mismo entablar una conversación directa como de protoconsumidor, o sea, hacer los productos y también ser consumidor de fanzine. Y lo otro interesante es la capacidad de empezar a hacer las cosas uno mismo, sin intermediarios, directamente y demás. Bueno, yo creo que no sé si tengan preguntas o algo. Yo más que una charla quería era como pues que la gente preguntara sobre los procesos de edición de fanzine y eso, porque me parece que casi siempre en las charlas de fanzine son muy recurrentes los temas, ¿no? Entonces todos hablamos del hacerlo uno mismo, de su proyecto, pero pienso que el fanzine ahorita, en ese gran limbo y en esa gran emergencia de crecimiento, cuenta con muchos defectos, y es que por ejemplo si alguna cosa como mediática, o sea, pasó de ser el underground a ser un overground. Entonces digamos lo que se vuelve un producto de consumo masivo también. Entonces, por ejemplo, esas dinámicas han hecho que el fanzine pierda su esencia. Entonces yo pienso que más interesante de que yo haga una exposición detallada de lo que es o no es un fanzine, es como que la gente haga preguntas de qué, pues de qué opina sobre los fanzines, y que aprovechemos estos 15 minutos para hacer un diálogo. Sí. No sé si alguna pregunta. Bueno, yo quería saber cómo el proceso de producción de los de precisamente la Valija del Fuego, cómo que han hecho, cómo, en qué los han realizado. Bueno, ha sido más que todo así por fotocopia. Digámoslo, nosotros hemos sacado ediciones como estas, que son en fotocopia y láser. Sacamos 30, 40 copias. Hemos sacado los de la Fanzinoteca que sean en imprenta, que son 500. Hemos sacado incluso como estos que yo los llamo Libelo Fanzine, que igual tiene su... Bueno, viene con un diseño muy particular, parece una cartilla de X prácticamente. Esto se despliega y bueno, en la mitad trae una ficha. Pero pues es un texto, es un libelo. También hemos jugado a editar, o sea, editamos múltiples temas, más que todo editamos como lo que nos da la gana, es un poco la palabra. Entonces, por ejemplo, la Fanzinoteca de Rock es como el tema más recurrente que hemos tenido, porque bueno, siempre nos ha gustado el rock y creo que con los fanzines siempre he ido pegado de la mano. De hecho, pues yo conocí los fanzines por medio del punk, ¿no? O sea, los primeros fanzines que yo tuve fue por medio del punk, y eran fanzines o políticos o de música. Entonces, digamos lo que la Fanzinoteca de Rock es el proceso que hemos hecho más fanzines, hemos sacado 6 números, para este año sacamos un séptimo, y ya, pero podemos sacarlos de cualquier forma. Hay fanzines que hemos sacado 5 copias. Y casi siempre intentan sacarle como un plus, como el afiche, como, sí, como stickers o algo así. Sí, la idea también es jugar eso y aprovechar como para sacar stickers, botones. Hay algunos que han venido con parches, con ganchos nodriza. O sea, también el hacer uno mismo las cosas. Por ejemplo, esto lo sacamos en imprenta, pero finalizamos en la casa y yo me siento con una grapadora y puedo agrapar uno por uno. Y a recortarlos y a refilarlos en la casa. Entonces también es como juntar las dos técnicas, ¿no? Porque hoy en día los procesos de impresión son mucho más económicos. Entonces, por ejemplo, si uno sacar 4 de estos fanzines hace 10 años era imposible. Ahora es mucho más fácil porque los costos han bajado. ¿Sí? ¿En algún momento han trabajado pues procesos super tradicionales como serigrafía o algo por el estilo? Pues con fanzine. Hemos intentado con sellos y con serigrafía. No con la Valija de Fuego, pero sí. Y bueno, pues, ¿cómo ha salido, digamos que...? Un desastre. No, la verdad, son procesos muy dispendiosos a veces, y yo creo que ese tipo de procesos es mucho más fácil hacerlo solo por los ritmos. O sea, como que tratar de coordinar esos tiempos con otras gentes es muy complicado, me parece a mí. La vez que tratamos de hacerlo, éramos un grupo bastante grande, con una meta muy grande, y la verdad no logramos hacerlo porque coordinar todas esas individualidades es muy complicado en un proceso tan delicado y tan complejo como, por ejemplo, es una reproducción, o sea, en serigrafía, en mimeografía, lo que sea. Tengo dos preguntas. Primero, más o menos, ¿cuántos textos publican por número? Y bueno, y está ligada a la otra, que es el proceso de reunir los textos, ¿es voz a voz o cómo hacen la convocatoria, cómo los reúnen? Bueno, eso varía. Por ejemplo, hay un fanzine que se llamaba Fuego y fue textos que a mí me gustaban, los reviví del pasado, los condensé, hice como un collage y los puse ahí como, o sea, no tenían tampoco ningún hilo transversal, los puse porque me gustaban. Hay, por ejemplo, gente que llega con propuestas. Por ejemplo, este fanzine lo sacamos con un estudiante de los Andes. Él tenía una propuesta, yo fui a corregir una clase de diseño editorial y era sobre fanzine, pues me pareció muy curioso. Y el muchacho tenía este fanzine que era de ilustración. Entonces, como buscar personajes antagónicos desde las miradas del bien y del mal, como una lectura cíclica, y decir que el bien y el mal no es una cosa extraterrenal, sino es una cosa del ser humano, por ende. Entonces, lo que se hizo fue que nos gustó el proyecto y coeditamos. Manejamos mucho la figura de coedición cuando nos gusta un proyecto, y es como abaratar costos y poder producir más. Entonces, decirle a la gente, mire, usted pone la mitad del dinero, nosotros ponemos la otra mitad, sacamos 500 copias, de las 500 copias usted queda con la mitad y yo con la mitad. Y eso lo que ayuda es a que tengamos mayor capacidad nosotros de editar, porque gastamos menos dinero. También poner la gente un poco en el proceso de editor. Y lo otro es que baja costos. Entonces, digamos, lo que antes nosotros editábamos 3, 4 cosas al año, ahora al año estamos editando más o menos 11, 12 publicaciones entre fanzines y libros. Si no hay más preguntas, o usted no se pregunta, dale, me las invito y después agilizamos. Acuérdense que al final hay una charla, bueno, un conversatorio, entonces ahí pueden volver. Ya, pues si en ese, pues cuando se mueve por la forma de ese proceso que se ha recibido el fanzine, no institucionalizarse, también, ¿qué te parece? ¿Cómo te ha pasado dentro de ese tiempo para que eso se logre institucionalizar, y cómo han sido los cambios también como en recepción del público? Porque si me parece como que, bueno, si se están produciendo más fanzines, pero el público de todas formas no sé si siga siendo como el mismo, o está llegando como de todas formas, y que está haciendo también la valija como para llegar. No, digamos lo que el público ahora es totalmente diverso. Digamos, antes el fanzine era como de sectas, estaba la secta del fanzine político, la secta del fanzine punk, la secta del fanzine de ilustradores. Digámoslo como que hay un público mucho más amplio en eso. Respecto al boom que tiene ahorita el fanzine, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo como editorial lo que busco también es mover mi material, pues divulgarlo. Y cuando uno primero a librerías, la gente no, yo no le recibo sin ICBN, es que eso no tiene ICBN, no lo podemos tener acá. Póngale ICBN, y yo le digo, no le pongo un ICBN, pues porque es un fanzine no lleva ICBN. Digámoslo que ya después de 3 años de pelea, 4 años de pelea, como que ya bibliotecas como Fondo de Cultura Económica, como Tornamesa, ya dicen, ya como la gente empieza a preguntar, y también esto se está volviendo como una cuestión de consumo cultural, digámoslo, lo de fanzine. Entonces ahí necesitamos fanzines, tráigame los suyos porque necesito vender. Entonces, bueno, ahí los lleva, y se puede vender bien, no vende mucho, la verdad los fanzines que yo veo que la gente más busca es lo que llaman el art scene. Digámoslo que hay como un boom, una gran explosión de que son fanzines de ilustración, o ilustraciones temáticas o ilustraciones de artistas. Me parece que hay unos proyectos muy buenos, me parece que la mayoría son muy malos. O sea, me parece que la mayoría es como un copy y pegue, donde está, es como un catálogo de galería. O sea, como que finalmente se muere el espíritu del fanzine. Mayoritariamente me parece todo eso. Igual hay unos ejercicios muy buenos. Y hay unos ejercicios que, por ejemplo, como el de Sarcófago, que están acá, que vale la pena como decir que es un trabajo muy bueno y que tiene como una temática, tiene también una forma de hacerse, también tiene como una gráfica muy concreta. Pero la mayoría de procesos me parece que son como, ay, hagamos un fanzine y si juntemos 10 artistas y dibujemos sobre los pitufos. Entonces son 10 artistas pintando pitufos y lo sacan y dicen que es un fanzine y es lo más de vanguardia, y pues yo no, como que no comparto, yo soy más enchapado a la antigua. El veneno guardémoslo para después, que yo también quiero mantener. Bueno, muchas gracias, Marco. Yo creo que ya tocaste unos puntos ahí bien claves, y pues por las publicaciones. Yo no sé si puedes rotar una o un fanzine, por favor, para que vean. Pues va a rotar desde libros hasta fanzines, para que vean, pues, que no pueden proyectar. Bueno, no sé. ustedes tienen una línea más única.